La propuesta es acercarnos a alguien que fue un gran discípulo de Jesús, que se dejó transformar por la presencia, por la resurrección, y aprendió, lo tomó como maestro, pero eso también lo llevó a compartirlo con los demás, también a ser un gran misionero, en mantener la idea de discípulo y misionero como un programa de vida. Cuanto más discípulo, más misionero, y para ser mejor misionero hay que ser más discípulo. Cuando estemos más llenos de Jesús, seguramente eso va ayudarnos a hacer más iglesia, a hacer más comunidad, a dar mejor testimonio, y con la vida es mucho mejor responder a los ataques. Esto nos ayuda también porque Pablo fue un gran testimonio de Jesús en estos tiempos y nos dejó en sus cartas una gran enseñanza, ¿no? Claramente, claramente una enseñanza de compromiso con las personas, de buscar la comunión, de estar centrados en Jesús, recibir la vida de Él y generosamente darla a los demás. Generosamente darle a los demás. ¿Y hay alguna carta de preferencia para usted, que es teóloga, dentro de las enseñanzas de Pablo? Ay, qué difícil. Siempre me gusta la que estoy leyendo. ¿Cuál es, por ejemplo, este tiempo? En realidad tengo una preferencia muy grande por Gálatas, la carta a los Gálatas. Quizá porque uno tiene la posibilidad de tener un contacto muy directo con Pablo ahí, con sus sentimientos, con su pasión, con su enojo cuando las cosas se están desviando de Jesús. Pero yo creo que es muy difícil elegir una, es muy difícil. Algunas son más difíciles, como Romanos, pero cuando uno se mete también siempre encuentra una enorme riqueza. El mundo que le tocó a Pablo no era mucho mejor que el nuestro. Uno vive quejándose de su época, de su tiempo, pero Pablo atravesó la Turquía, visitó a los Gálatas, fue a Corinto, que era una ciudad dificilísima, y yo no creo que le haya tocado un mundo fácil. Y si uno espera que el mundo sea fácil, no hace nada, y desde ahí se lanzó hacia adelante, a tratar de ofrecer el don de Jesús a cuantas más personas, de las más raras, de las impensables, de personas que no eran judíos piadosos, sino paganos que no tenían nada que ver. Y sin embargo, cuando uno le ofrece o tiene la posibilidad de encontrarse con Jesús, se encuentran con algo muy valioso.